De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Llevando puesto, faltan 11, 10 minutos de cambio puesto para las 11 de la mañana. Y como todos los días, como les habíamos contado la semana pasada, empieza el informe semanal de la mano de la producción, en este caso Majo Filperi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Majito? Muy bien. ¿Qué vamos a tener esta semana? Esta semana vamos a trabajar un tema que está en boga siempre, pero además últimamente estuvo trabajándose mucho en los medios de comunicación de una manera que no nos gusta tanto. Sí. Que es el tema de los feminicidios, la violencia de género. Uh-huh. Y un poco la idea es empezar a presentar qué es el feminicidio, cómo está en contraposición completa con esta cosa del crimen pasional. Exacto. Así que tenemos un separadorcito de presentación. Muy bien. Y vamos con el audio después. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Bueno, este audio chiquitito que pusimos es parte de una campaña que está haciendo en toda Latinoamérica. Sí. En contra de la violencia de género, en contra del maltrato entre los géneros. Y para contarnos, como decía antes, qué es el femicidio y cómo femicidio o feminicidios, las dos palabras son válidas, qué significa eso, tenemos un audio de Noemí Charotti. Noemí Charotti forma parte del INDESO, es investigadora del Instituto de Ciencias Sociales, de Investigación Sociales de la Mujer. Uh-huh. Y la idea un poco es que nos cuente qué es el femicidio. Consideramos feminicidio a todo aquel homicidio que ha sido cometido por el solo hecho de ser mujer, y que en general estos feminicidios están realizados por gente conocida de la víctima, pareja, exparejas, novios, esposos, padres, hermanos, etcétera. Pero es por el solo hecho de ser mujer, es decir, nosotros tenemos en cuenta aquí aquellos homicidios que pueden suceder, por ejemplo, en un robo, y que hubiese sido hombre o mujer, lo hubiesen matado lo mismo. Y los feminicidios, los que nos están mostrando, es decir, son como una punta de iceberg, ¿no? Que solamente vos ves una sola puntita, pero lo que tenés que tener en cuenta es que por debajo lo que nos están mostrando es la gran problemática que estamos pasando las mujeres, que es la violencia por el solo hecho de ser en mujeres. Estamos en una sociedad que nos discrimina, una sociedad donde somos consideradas ciudadanas de segunda. Bueno, escuchábamos a Noemí, ¿no? Que un poco hace una presentación de todo lo que se puede trabajar respecto del femicidio, del feminicidio, que es interesante para pensar por lo menos tres cosas. Primero, esta cuestión de la violencia de género sostenida en el supuesto amor, entre muchas comillas, ¿no? Como sí. esta consigna sostenida, si te pega no te quiere, es interesante rescatarla, sobre todo teniendo en cuenta lo último que decía, que históricamente se ha pensado el feminicidio considerando a las mujeres como ciudadanas de segunda, digamos, ¿no? Como diferentes en posibilidades de los hombres, en posibilidades de vivir, en posibilidades de defenderse, que si bien en algunos casos, si bien en algunos momentos es cierto, la idea es poner en agenda estos temas, poder trabajarlos para que las mujeres podamos empoderarnos y empezar a defendernos entre nosotras de estas cuestiones. Vos decís, Majo, siempre estuvo mal visto matar a la mujer, pero formaba parte de una serie de delitos de segundo nivel, digamos. Claro, siempre estuvo mal visto. Mató a la mujer más allá de las justificaciones o no, lo que decís es producto también de haber visto a la mujer como un subciudadano, digamos. Claro, además. Sí, pues no está tan mal visto a la hora que todo el tiempo buscan justificarlo. ¿Qué está justificado en esto? Bueno, la verdad es que la maté porque me engañó, digamos, ¿no? La maté por amor. digamos, ¿no? O desde el otro lado también, ¿no? Bueno, tenían peleas frecuentes, como esas preguntas de los medios, de intentar buscarlo. Sí, sí, sí, pensar en el crimen pasional, digamos, y en justificar por el supuesto amor, y no como una violencia desde un género ejercida hacia el otro. Exacto. Considerándolo en un segundo lugar. Eso es lo primero que queríamos como resaltar a la hora de considerar y de categorizar qué es el feminicidio, pensando en las mujeres como no ciudadanas de segunda, no sé, como ciudadanas iguales que todos y todas. Un crimen que además tiene como una cuestión tabú, ¿no? O sea, es algo que por ahí uno ve las cifras y se sorprende. Y decís, bueno, ¿por qué nos sorprendemos? Y porque la verdad es que no están, digamos, puestos a la luz todos los casos de muertes por violencia doméstica que existen en el país y en el mundo. Uh-huh. Y que, sobre todo en América Latina, hace poco salió un informe, crecen año tras año. O sea, uno piensa, bueno, que con el avance de los medios, que por ahí también se avanzan en algunas cuestiones de derechos y avances democráticos, pero la violencia de género se acentúa. Sí, mañana vamos a trabajar bien lo que tiene que ver con las estadísticas, pero el último informe de feminicidios en Argentina dio un aumento del 19% desde el 2009 al 2010. Exacto. Con lo cual tenemos, creo que el número son 206 casos más que el año pasado. No estamos hablando y en la provincia de Buenos Aires hablaban de 76 casos más solamente en la provincia de Buenos Aires, digo, como para que tengamos un panorama de cómo viene esto, que pareciera, como vos decís, que bueno, está más trabajado. Sí. Y al final no. Me parece interesante también que no hay tampoco, digamos, una institución que lleve estas estadísticas, una institución gubernamental, sino que en realidad es una organización que es la Casa del Encuentro, también y basa sus estadísticas en las cuestiones que salen en los medios de comunicación, con lo cual este número también está subestimando la cantidad real, digamos, de muertes que hay en este sentido. Sí. ¿No? Y porque también después también cuentan las denuncias y también son pocas las mujeres que también se animan a denunciar. Sí, el paso del hecho a la denuncia es un salto cuantitativo. Majo, esta es la primera parte de un informe de 5 que va a estar durante toda la semana con el tema de feminicidio. Sí. ¿Qué nos puedes vender? ¿En qué está en condiciones la producción de vendernos para el resto de la semana? ¿Qué se está cocinando? Están cocinando dos entrevistas, en principio con gente que viene trabajando la cuestión de feminicidio a nivel de los movimientos sociales. Se está cocinando una suerte de receta que elaboró un grupo de periodistas de Argentina. Sí. Para cómo tratar en los medios de comunicación el tema del feminicidio. Ajá. Y se está cocinando un rastreo estadístico de cómo viene el tema subiendo y de cómo se ven los medios. En cualquier medio de comunicación se habla de crimen pasional. Sí. Los y las invito a que pongan en Google femicidio y no van a encontrar nada. Sí. Si ponen crimen pasional no va a dejar de haber páginas para revisar. Sí. La idea un poco también es, hasta ahora, lo que podemos vender es eso. Una gran mentira. Total. No, es pura verdad. Majo Filippelli, muchísimas gracias. Parte de la producción que tomó el aire de Yo lo Opuesto. Y no nos iremos más. Exactamente. Bueno, y siguiendo con el informe que arrancamos ayer. Uh-huh. Sobre el femicidio, hoy nos toca trabajar lo que tiene que ver con los números fríos, con las estadísticas, un poco pensando también el caso de Argentina, enmarcado en la problemática general de Latinoamérica respecto del femicidio, como hablábamos ayer. El caso paradigmático del último año, del 2010, a fines de 2010, en Ciudad Juárez, en México, hubo un aumento bastante grande, del 32% en los feminicidios. Sí. De hecho, se reprimió y se mató a mujeres en una manifestación reivindicando sus derechos en la marcha del 25 de noviembre. Y eso da la pauta de cómo viene a nivel latinoamericano la cuestión del patriarcado fuertemente incidiendo en lo cotidiano, ¿no? Pensamos Ciudad Juárez, que es como la estrella de esta situación, ¿no? Claro. Pero que no es solamente Ciudad Juárez como una rara avis. No, es una rara de Latinoamérica, ni del mundo tampoco, pero en Latinoamérica esto se hace sentir más fuerte. En el caso de Argentina, tenemos el trabajo que hizo la Casa del Encuentro, el observatorio de la Casa del Encuentro, y de la mano de Fabiana Túñez, que es una de las referentes, la coordinadora de lo que tiene que ver con la investigación, nos cuenta cómo fue este informe de femicidios 2010.